alza, no un alza significativa, pero de todas maneras en alza al fin, 3,36 el cierre de la moneda norteamericana en la plaza financiera local, con el Banco Central ahora...